La clase de primero A nos trae su primera canción para Músico de Nada y para estrenarse van a cantar una canción que se llama Para hacer una mesa.